Bienvenidas, bienvenidos todos a Momentos Compartidos, este programa semanal de una hora de duración en la que el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas tiene lo que se dice normalmente un cajón del sastre, un montón de secciones muy variadas para entretenerte durante estos próximos 60 minutos. Soy José Antonio Laboreo y ellos, mis padres, como digo yo, bueno, mis padres, a ver si se van a sentir ofendidos, los padres, porque si fuesen padres míos tendrían una edad bastante más elevada que la que tienen actualmente. Así que mis queridos padres son Vicky, Merche, Diego, Ana y Sofía. ¿Y cuál es el menú de hoy? Pues un menú muy variado. Por ejemplo, en Clave de Humor tenemos nuestras chispitas del humor, curiosidades, en este caso sobre las guerras cartaginenses. Tenemos la fábula del mundo, una muy cortita llamada La rana gritona, una rana y un león. ¿Qué tendrán que ver juntas? Lo sabremos enseguida. Juegos de calle con nuestra compañera Merche. Hoy nos hablará del famoso juego de las chapas. No sé, yo jugaba con las chapas, sobre todo en la época en la que yo jugaba a las chapas, le poníamos la figura de la cara, digamos, de un ciclista, porque en las chapas de refresco venía una colección diferente en el interior con el ciclismo estaba muy de moda, pues con sobre todo Indurain, y en aquella época pues yo jugaba a las chapas. En fin, que nos va a hablar de ello mucho más detalladamente nuestra compañera Merche. También hablaremos de motos con nuestra sección Máquinas Asombrosas. En las palabras, nuestra compañera Ana nos va a hablar de la influencia que tiene en nuestro diccionario y en nuestra lengua precisamente las palabras de otras lenguas. Ese intercambio cultural pues hace que al final adaptemos y adoptemos algunas palabras extranjeras y las hagamos nuestras. De eso precisamente va a hablar, como os decía, mi compañera Ana. Rincones en riojanos, hoy no nos vamos muy lejos, nos quedamos en nuestra localidad, en Nájera, y os las mostramos a todos vosotros. Y en Boayas, viajando de una forma diferente por la zona más oscura de algunas localidades o ciudades, en este caso con Vicky, viajaremos hasta Barcelona. Tenemos más, mucho más, pero tampoco es cuestión de contaros todo lo que vamos a ofreceros en estos próximos minutos, así que, insisto, a partir de ahora, Momentos Compartidos. Érase una vez un grupo de padres que se apuntaron a un taller de radio. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia lejana, muy lejana. Momentos Compartidos. Déjate de cuentos y disfruta con nosotros una hora a la semana. Con Merche, Vicky, Diego, Ana, Sofía y José. Un magazine rico, rico y con fundamento. Qué gustito, qué placer, qué gozada al pensar en lo que viene después. Nos vamos de Rioja. Espacio dedicado a conocer rincones riojanos, de la mano de Victoria Hacha. Nos vamos de Rioja. Hoy en este espacio os voy a proponer un paseíto por mi localidad, ya que este virus que nos trae de cabeza no nos deja movernos mucho, aunque está haciendo que conozcamos rincones y lugares cercanos sin salir de nuestros preciosos pueblos y ciudades. Así que tomar nota para cuando podáis visitar Nájera. No os hago esperar más y hagamos turismo. Poneros cómodos y bien equipados, llevar un rico almuerzo que tendremos parada. Como os decía, hoy vamos a dar un paseíto por Nájera, que es donde yo vivo. ¿Qué podría decir yo de esta preciosidad? Que tiene en el centro su maravilloso monasterio de Santa María la Real, donde podremos disfrutar de visitas guiadas y adentrarnos en el mundo de los reyes de Navarra y de Castilla, pasear por el claustro de los caballeros y llegar a la cueva donde está situada la preciosa Virgen y en la que leeremos la leyenda que allí esconde de la cacería del rey. Pero eso, descubrirlo cuando vengáis. El Museo Najeriense se encuentra en la Plaza de Navarra, así que os invito a que disfrutéis de él. Como curiosidad, este edificio fue durante mucho tiempo botica y luego cárcel comarcal. De la botica queda una gran foto, porque todos los objetos los compró una gran farmacéutica con sede en Barcelona. En Cataluña están todos esos cacharros típicos de una botica, junto con los anaqueles, estanterías y mostrador. De la cárcel queda la gran puerta de madera de la entrada, llena de inscripciones grabadas por los presos. Súper interesantes, leerlas si os pasáis por aquí.

Tras perder la primera de ellas, entre los años 264 y 241 a.C., los cartagineses decidieron conquistar Hispania, lo que llevó al padre de Aníbal, Amílcar Barca, a desembarcar en Gádiz, actual Cádiz, en el año 238 a.C. Su dominio se centró sobre todo en el sudeste peninsular, donde en el año 228 a.C. se fundó Qar Hachar Hach, la llamada por los romanos Cartago Nova, hoy la actual Cartagena. ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor y España es la mejor. Y ahora vamos a ver qué nos cuenta María Victoria. Vamos a cambiar de tercio y ahora nos vamos con los inventos. ¿Cómo se fabricaban las armaduras? Después de la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 de nuestra era, desaparecieron infinidad de saberes, inventos e industrias. Por ejemplo, se perdieron muchas de las infraestructuras y muchos de los materiales que se empleaban para diseñar y fabricar las armaduras de bandas de los legionarios romanos. De este modo, las cotas de anillos, inventadas ya en el primer milenio antes de Cristo, se convirtieron a principios de la Edad Media en las mejores armaduras que se podían conseguir. Estas consistían simplemente en una red de aros metálicos entretejidos unos con otros. Andando el tiempo, se mejoró notablemente dicho entrelazado, y de esa manera surgió la superior cota de malla. A estas armaduras más sólidas y tupidas se les fueron añadiendo progresivamente discos metálicos. Para el año 1300, estos ya cubrían casi por completo toda la pieza, y aproximadamente un siglo más tarde comenzaron a utilizarse las primeras armaduras completas de placas. Así que, Ana, termina tú con estos inventos. Pues sí, Vicky, nos vamos al trabuquete. El trabuquete o fundíbulo era un arma que se empleaba para atacar grandes fortalezas, derribar murallas y sitiar ciudades. Surgió en China en el siglo IV a.C. y llegó hacia el año 500 a Europa, donde se usó a lo largo de toda la Edad Media porque su alcance era mayor que el de las catapultas, que era un invento griego. Podía llegar a pesar hasta 25 toneladas y funcionaba como una formidable onda, capaz de arrojar piedras de 100 kilos a 200 metros de distancia. Bueno, y hasta aquí nuestras curiosidades de hoy. Espero que os hayan resultado interesante. El próximo programa os contaremos más. Máquinas asombrosas. Te contamos todas las curiosidades sobre los vehículos más apasionantes jamás inventados. ¿Qué motocicletas no tienen frenos? ¿Puede viajar un tren boca abajo? ¿Cuáles han sido los cohetes más grandes? Máquinas asombrosas. Una sección en la que encontrarás cientos de preguntas y datos interesantes que te dejarán atónito. Bienvenidos una vez más a esta sección del programa llamado Máquinas Asombrosas, donde os contamos curiosidades increíbles sobre máquinas construidas por el ser humano. Hoy nos toca seguir hablando de las motos y de un montón de curiosidades que sobre ellas hemos encontrado. La velocidad es importante en las competiciones de trial. Son aquellas en las que los pilotos saltan obstáculos y sufren penalizaciones si apoyan el pie en el suelo. Sí, pero no precisamente por ser rápidos, sino por todo lo contrario. Durante las carreras no se permiten las altas velocidades. Es más, no pueden superar los 24 km por hora. Son parecidas, pero sin esas limitaciones de motocross. En ellas hay multitud de saltos y batacazos. Las motos rugen por los terrenos más duros como bosques, campos de barro o incluso por la nieve. Hay carreras organizadas y luego están las prohibidas. Hay una muy curiosa que se hizo famosa en Inglaterra en los años 60. La llamaban la carrera de café y café, porque la salida se producía en una cafetería de carretera y la llegada en otra. Utilizaban motos trucadas y estaban prohibidas por la ley. Y hoy vamos a terminar nuestra sección con una moto que podríamos decir que es ecológica porque no contamina. Entonces tiene que ser una moto eléctrica, ¿verdad? Exacto. En concreto os hablamos de una llamada Violent Violet, porque es de ese color. Muchos podemos pensar que una moto eléctrica no puede alcanzar grandes velocidades, pero eso no es verdad. Esta moto tiene el récord de velocidad del mundo, con alimentación eléctrica. alcanzó los 166 km por hora gracias a los grandes tubos que dirigen el aire de refrigeración, a su potente motor y a un pesado generador situado detrás. Y con esta moto, que puede ser la del futuro, terminamos nuestra sección. Pronto regresaremos con nuevas y sorprendentes informaciones sobre máquinas asombrosas. ¡Hasta pronto a todos! Estás escuchando Momentos Compartidos. Muy atento a la sección que viene ahora. Cuando la cosa me va. Palabras, palabras. Pensamos, sentimos, soñamos. Somos palabras, por Ana Contreras. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole. Hola a todos de nuevo. Estaba estos días dando vueltas para comentaros algo sobre un tema que me ha venido a la cabeza respecto a nuestro idioma. Primero, pedí ayuda, como no, a nuestro amigo Google, y lo que busqué es el número de palabras escritas en castellano según la RAE. Nuestro idioma tiene 93.111, incluyendo unos 19.000 americanismos. Pues me parece un dato interesante, pero entonces me vino otra pregunta. ¿Cuántas palabras somos capaces de utilizar de media? Y en algún lugar encontré que utilizamos alrededor de 20.000 palabras activas y unas 40.000 pasivas. Aunque, por supuesto, reconozcamos muchas más. Al igual que a medida que van pasando los años y dependiendo del tipo de cultura que tenemos, utilizamos y reconocemos más. Todos sabemos que el castellano tiene origen en el latín. Pero con el paso de los años y debido a diferentes hechos históricos, nuestra lengua ha ido añadiendo vocablos de otras lenguas de diferentes orígenes. Se dice que 7 idiomas han tenido una especial influencia en el español, por ejemplo el griego, que nos regala muchos términos relacionados con la cultura y términos técnicos y que comienzan con la palabra filo, pues por ejemplo filosofía, o palabras masculinas que acaban en a, pues por ejemplo os diría teorema, el clima. Por supuesto, la conquista musulmana y el asentamiento islámico en la península durante siglos también nos dejó palabras, con prefijos como conal, por ejemplo Alcalá o Albacete, o con prefijo beni, como venidor, por ejemplo. Y otras palabras que utilizamos a diario, aceitunas, escabeche, guitarra, y así hasta 4.000. También tenemos influencia del italiano, sobre todo vocabulario relacionado con el arte. Y algunas de estas palabras pues podían ser artesano o caricatura. Del francés casi también tenemos 6.000, algunas tan deliciosas como bombón, croqueta, champiñón. En el caso del euskera, apenas un centenar. Algunos ejemplos: izquierdo, cencerro, bacalao, chabola. Del quechua, principalmente relacionadas con la agricultura: alpaca, chirimoya, carpa. Y por supuesto del inglés, no dudemos que hay palabras como suéter, fútbol, gol o la deliciosa hamburguesa. Son influencia de este idioma. Y desde luego, en estos casi 2 años de pandemia y coronavirus, seguimos añadiendo nuevas palabras que no conocíamos o no utilizábamos antes de que esto comenzara. Y esto es lo bueno de que una lengua viva siga evolucionando con nosotros y seguirá con las nuevas generaciones. Esto demuestra lo importante que es el intercambio de culturas para seguir creciendo cada día con más vitalidad. Espero que os haya resultado interesante y que no dejéis de ampliar vuestro vocabulario. Un saludo para todos. Sabiduría popular. Sección de expresiones que nacen de la gente corriente, del habla popular, y es el pueblo el que las mantiene vivas. ¿De dónde vienen? ¿Qué expresan? ¿Cuándo las decimos? En esta sección te lo aclaramos con Sofía Sáez. Hola, queridos oyentes, soy Sofía y hoy en la sección Sabiduría Popular quiero hablaros de los siguientes refranes. El primero, el que quiera peces que se moje el culo. Como en otros muchos casos, el refranero español señala que para lograr alguna cosa en la vida es necesario el trabajo y el sacrificio, y que la felicidad solo se alcanza con trabajo y esfuerzo. En ocasiones, con este refrán, se reprende al que pretende obtener un beneficio sin incomodidades ni esfuerzo. Así les ocurrió a aquellos dos pescadores. Uno, diligente y trabajador, se metía en el agua con la caña y llenaba su cesta. El otro, perezoso y friolero, permanecía en la orilla. Acabada la jornada, el pescador holgazán quiso compartir las truchas, pero su compañero le dijo: «¡Ea, amigo! Yo he tenido que pasar frío y humedad, y tú has estado en la ribera tomando el sol. ¿Y ahora quieres que te dé mis truchas? Quien quiera peces, que se moje el culo». El segundo refrán es: estando el hombre ocioso, se metió a chismoso, que por aquí se suele decir, cuando el diablo no tiene que hacer, con el rabo mata moscas. Estando el hombre ocioso, se metió a chismoso. Recomienda que las personas estén siempre ocupadas, porque el ocio y la holgazanería nos llevan a ser charlatanes. Y cuando los hombres no tienen que hacer, se ocupan de los demás, criticándolos y buscando los defectos que deberían vigilar en sí mismos. En algunos lugares se dice: estando el diablo ocioso, se metió a chismoso, dando a entender que las habladurías y los rumores son propios de gentes malvadas, envidiosas y enredadoras. Y para terminar, uno gracioso de escuchar que dice: «Eres guapo y eres rico, ¿qué más quieres, Federico?». La sabiduría popular reprende a los que lamentan su suerte y siempre se quejan, aunque tengan fortuna y salud. Ello nos recuerda que siempre hay personas más desgraciadas y que no es justo quejarse ante otros que sufren más. Como veis, la sabiduría popular toca todos los palos. Siempre hay un refrán para cada situación. Recibir un fuerte abrazo, pasar buen verano y hasta nuestro próximo encuentro. Todas las semanas, Momentos Compartidos. Un programa muy variado para entretenerte durante casi 60 minutos. Nuevas e interesantes secciones te esperan con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera. El Tocomocho, Nos Vamos de Rioja, biografías ficticias, cómo y por qué, grandes pintores y colaboraciones como la de nuestro asesor financiero. Sin olvidarnos de otras que ya están consolidadas como La Friki Canción, Recordando el Ayer y muchas más. Recuerda que todas las semanas tienes una cita con Momentos Compartidos. Si quieres volver a ser y sentirte como un niño, esta es tu sección con Merche y Luzubieta. Jugar en la calle. Yo quiero reír, quiero jugar, correr, cantar y brincar. Yo quiero reír, quiero jugar. Hola, queridos oyentes. Hoy vamos a recordar el juego de las chapas. Muy sencillo y muy divertido. Este juego, lógicamente, se popularizó cuando comenzaron a venderse bebidas con tapones de chapa y poco a poco se fue extendiendo hasta convertirse en un pasatiempo habitual. Para jugar es necesario al menos dos personas y consiste en trazar un circuito sobre la arena o el suelo con una tiza, el cual debe tener curvas, estrechamientos, saltos y rectas por los cuales las chapas deberán pasar. Para diferenciar las chapas de los jugadores, se suelen decorar, bien pintándolas de colores o haciendo algún dibujo. Para empezar, marcamos bien las líneas de salida, meta y recorrido. Cada jugador colocará su chapa en la zona de salida y por turnos cada uno le da un impulso a su chapa con el dedo, con el objetivo de avanzar lo más posible, pero siempre sin salirse del recorrido marcado. En el caso de que al tirar la chapa se salga del camino trazado, deberá volver al punto donde estaba antes de tirar y esperar de nuevo su turno. Y si la chapa moviese otra, el jugador cuya chapa fue expulsada habrá perdido. Gana el jugador que antes llegue a la meta. Así que ya sabéis, solo necesitáis conseguir alguna chapa y a practicar. Seguro que lo pases genial. Hasta el próximo programa. Estás escuchando Momentos Compartidos. Un programa realizado por los padres del taller de radio. ¿Quieres viajar con nosotros a través de la música? Este es tu espacio, Voyage Voyage. Conoce mucho más de lo que está sonando. Voyage Voyage es tu espacio musical. O mejor dicho, es tu excusa para viajar y conocer mundo. Hola queridos oyentes, bienvenidos un día más a Voyage Voyage, nuestro espacio de música viajera. Hoy voy a llevaros hasta la ciudad condal, así llamada a Barcelona, pero con música, como siempre, y de la buena. Barcelona, Barcelona. Que Barcelona es la ciudad con más turistas de España es un dato conocido desde hace mucho tiempo y que cuenta con numerosos edificios emblemáticos modernistas también. Parece que apenas queden cosas por saber, ¿verdad?, de una de las localidades más visitadas del mundo. Por eso, hoy os traigo unas cuantas curiosidades de esta gran ciudad. El escudo de Barcelona está en una vidriera de Santa María del Mar. Podría parecer que es tan fuerte el entusiasmo que desprenden los seguidores del FC Barcelona que su escudo luce incluso dentro de una de sus iglesias más emblemáticas de esta gran ciudad, la Basílica de Santa María del Mar. Pero no se debe a una cuestión de fanatismo futbolero, sino que hay que remontarse al incendio que sufrió la catedral en 1936, durante la Guerra Civil. Tras este incidente quedaron destruidas todas las vidrieras de la catedral y uno de los patrocinadores que se encargaron de reponerla fue el Barcelona, que se gastó 100.000 pesetas de las de aquellas, de las de 1960. Ahí queda. También es la cuarta ciudad del mundo con más selfies. Como os cuento, Barcelona es la cuarta urbe del mundo y la primera en España en la que más selfies se hacen y se comparten en las redes sociales. Encabezan la lista planetaria Londres, Nueva York y Ámsterdam. Y dentro de Barcelona, el Park Güell, el emblemático Parque de Gaudí, es el lugar más fotografiado de España, con más de 168.000 fotos en Instagram. Y en este particular ranking le siguen también el Camp Nou con más de 150.000, la Sagrada Familia con más de 120.000, publicadas en esta red social. Todos estos datos del 2015, o sea que ahora mismo ni os cuento. Os contaré también que hay un restaurante clandestino en el que necesitas una contraseña para entrar, el Speakeasy. Y fue abierto en el año 2002 por Javier de las Muelas, el propietario de Dry Martini, y se encuentra alojado en el almacén de esta famosa coctelería. Su estilo rinde homenaje a los locales clandestinos de la época de la ley seca, de los años 20 en Estados Unidos. Así que, ya sabéis, si vais, sin contraseña, no podréis entrar. Barcelona, perla del Mediterráneo. Contaros que una de las tres estatuas de la libertad originales reside en la ciudad, Concretamente se encuentra en la Biblioteca Arús, cerca del Paseo de San Juan y el Arco de Triunfo. Las otras dos se hallan en París y, por supuesto, en Nueva York. Esta última, muy pronto, ya cumplirá 150 años y fue un regalo del país galo a los Estados Unidos con motivo del centenario de su independencia. Colón no apunta a América. No, no, como os lo cuento. Antes que Madrid, Barcelona fue una de las primeras ciudades en homenajear a Cristóbal Colón, pero su estatua no señala a América, sino a Mallorca. Este tema siempre es fuente de debate, pero lo cierto es que el continente americano queda en sentido contrario, y el dedo de Colón apunta al mar, según cálculos reales, a la isla de Mallorca. Este monumento es uno de los más antiguos de Barcelona, ya que lleva más de 150 años marcando el horizonte. Se construyó para la Exposición Universal que albergó la ciudad en 1888 y desde entonces se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad. Y además, por si no lo sabías, Barcelona tiene más de 4.000 calles, de las que 450 empiezan por la letra C y solo dos por la letra Y. Algunas de las más famosas se encuentran en el distrito de Eixample, que ocupa la parte central de la ciudad. El Paseo de Gracia, la Rambla Cataluña, la Plaza de Cataluña o la Calle de Aragón son algunas de las calles de esta parte de la ciudad diseñadas por el arquitecto Ildefonso Cerdà. Hay dos leyendas que explican la fundación de la ciudad condal. La primera dice que fue obra de Hércules, 400 años antes de que se creara Roma. Pero según otra versión, Barcelona se fundó en el siglo III a.C. por el padre de Aníbal, Amílcar Barca. Esto explicaría el nombre romano del Barcino, en honor a su apellido. ¿Cuál te convence más? Bueno, lo voy a dejar a tu elección. Y quedan un montón más de todas estas curiosidades que alberga la ciudad de Barcelona. Pero no me quiero alargar más. Y ahora sí, vamos a ir con buena música y una barcelonesa nacida en el año 1993 del barrio de San Esteve Sesrovires. Rosalía Vila, más conocida como Rosalía, comenzó su carrera musical desde muy jovencita, a la edad de 15 años. Ya desde su presentación en el programa Tú sí que vales, nos dejó bien claro que llegaría muy lejos. En 2018 presenta su primer trabajo solista, El mal querer, que la llevará a la fama a nivel internacional. Mezcla el trap con el flamenco, logrando un estilo único que se ha convertido en símbolo de esta artista. Ha sido galardonada con 2 premios Grammy latinos por Malamente y 5 por su segundo álbum, El mal querer, que la convirtieron en la artista española con más galardones otorgados por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación por su único trabajo, y 2 MTV Video Musicat Award. El 26 de enero de 2020 recibió el premio Grammy a Mejor Álbum Latino de Rock Urbano o Alternativo en la ciudad de Los Ángeles, siendo además la primera persona en la historia, ahí es nada, en estar nominada al Grammy al Mejor Nuevo Artista con un álbum debut en español. Venga, y que no me voy a enrollar más, y escuchamos ya a Rosalía. Hasta la próxima, queridos oyentes. Ella lleva a mi niño preso en más de 400 días. Le tenía abrazada en la cama cuando llegó la policía. Y un beso pude darle, te despedía. Y eso me arde. Dentro yo te esperaré, el tiempo que tú estés dentro yo te esperaré. Vaso, Gucci, diamante. atraco un banco esta noche y que me lleven pa' prisión. Que me lleven pa' prisión. Chispitas de humor. Tengo que aprender el baile ese argentino. ¿Tango? Bueno, pues tengo que aprenderlo. Tras un año contigo, Paco, he descubierto que eres tonto. ¿Tardas un año? Y el tonto soy yo. Anda, que... Eres tonto, si no te gustas que no estás vivo. Eres tonto, eso es algo que nació contigo. ¿Me enseña usted la mascarilla, el DNI, el certificado de vacunación y una PCR hecha en menos de 12 horas o no entra? Manolo, pero que es mi madre. ¡Que no! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! La, la, la, la, la, la. Quiero despertar a tu lado cada día. Pero me levanto a las 5. Ah, entonces no. El otro día mi marido se dejó el móvil olvidado en casa. Anda, ¿y qué hiciste? ¿Revisaste sus correos y sus mensajes de WhatsApp? No, mujer, eso lo hacía cuando tenía 20 años. Ahora lo que hice fue una transferencia de 500 euros por Bizum. ¡Ay, qué lista eres! Lucha por su dinero. Mira por su dinero. Lucha por su dinero y no lo dejará escapar. Lucha por su dinero. Mira por su dinero. Lucha por su dinero y no lo dejará escapar. Ella trabaja en el bar de la esquina. Pues amigos y amigas, hasta aquí ha llegado un nuevo programa de Momentos Compartidos. Espero que lo hayáis pasado bien, que lo hayáis disfrutado, que os hayamos sorprendido, alegrado, incluso arrancado alguna sonrisa con nuestros chistes. La semana que viene volvemos, por cierto, ya en la recta final de nuestro programa, ya encarando esas vacaciones estivales, pero todavía queda algún que otro programa para ofreceros. Pero bueno, yo os aviso, que van quedando pocos, así que hay que disfrutarlos y si queréis, si os apetece, dentro de 7 días nos volvemos a encontrar aquí, en este mismo rinconcito, así que a pasarlo muy bien y os espero a todos, como no, en Momentos Compartidos. Hasta la semana que viene.